En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. can't explain. The way my baby loves me is driving me insane. Yes, he's my Long John, he's 5'3". Got a new Fandango loving that makes a fool of me. Yes, he's my fine daddy, and he satisfies my soul. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, el día del sol, la noche del sol. Y con esta voz y con esta mujer, pues más iluminada que nunca esta noche, porque como sabéis, y si no sabéis os lo aclaro y os lo explico, el Boulevard está en el Festival Internacional de Jazz de Granada, por supuesto antes que se celebre. Caminando de la mano de los músicos, de las voces y de las presencias, para que sean justamente eso, presencias y no ausencias. Y tú, que no vas a poder estar, pues vas a estar y estás aquí, y entonces vas a poder disfrutar de lo que no vas a poder sentir ni ver en Granada, pues porque no puedes viajar, porque estás fuera, porque estás un poco con el resfriado, con el enfriamiento, con los rollos, las historias. Bueno, pues eso es lo que yo intento traerte, presencias jazzísticas, presencias del blues, presencias de voces muy fuertes, muy potentes, muy sólidas, muy cálidas, muy cantantes, muy... Bueno, esta... Hay que decir que, si no os digo quién es su madre, casi da igual, pero hay que decir que es su madre, porque es hija de su madre. Y los que tenemos una condición de ser hijas o hijos de, pues no es mi caso, cuidado. Pero aunque lógicamente pues también tengo mi orgullo en ese sentido, y de presumir de ser hijo de mi padre y de mi madre, pues como todos. Pero en este caso esta mujer tiene una especial circunstancia. Primero, es hija de una mujer increíble y extraordinaria, llamada Didi. Didi Bridgewater es una de las grandes cantantes de los últimos años en el panorama jazzístico. Ella se llama China Moss. China Moss es el nombre que tengo que decir, no hija de Didi. China Moss, o sea, hay que decir, Didi es hija de China Moss. Didi Bridgewater es madre de China Moss. Eso es lo correcto. Porque ya la niña, que no es tan niña, pero tiene una fuerza y una presencia, básicamente en nuestro país vecino, donde reside, en Francia, tanto en los medios televisivos como en los medios radiofónicos, tiene una presencia importante. Es una bellísima mujer que estará acompañada el próximo día, jueves 14 de noviembre, en el Festival Internacional de Jazz de Granada, por el trío compuesto por el pianista Rafael Lemonnier, el contrabajista Fabien Marcot y el baterista Jean-Pierre Derouard. Esa es la formación, pero esos son nombres, a fin de cuentas. Hay que decir de ellos que son músicos trepidantes, inteligentes, creativos, como es el caso, por ejemplo, del gran pianista Rafael Lemonnier. Y hay una circunstancia, pues, que estas cosas se prestan mucho en los festivales. Algo seguro sentiremos y algo oiremos, porque está patrocinado el concierto por la Alliance Française de Granada, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Edith Piaf. Es el año Edith Piaf. Y entonces, seguro, casi, el guión obliga a que China Moss, que es de quien os estoy hablando, pues nos cante cualquiera de los viejos temas de Edith Piaf. Pero no es el caso. Aquí estamos para disfrutar de China, para disfrutar de su voz, para sentir sus extraordinarios requiebros, pues para saber que ella es hija también de un hombre muy, muy cercano al gran mundo del espectáculo, que es, pues, un hombre que tiene que ver fundamentalmente con el universo de la televisión, Y es, por ejemplo, el haber sido el realizador de la popular serie americana Raíces, que es su padre. Bueno, pues datos aparte y circunstancias aparte, una bella mujer negra, una extraordinaria cantante de jazz, de blues y de soul y de rhythm and blues, y una mujer que va a llenar de color, de calor y de fuerza, pues lo que es el escenario de Isabel la Católica en Granada el próximo jueves 14 de noviembre. Aquí la tenemos para que la disfrutemos juntos, tú que no vas a poder estar ese día en nuestro sitio, con nuestros amigos y con nuestra voz preferida, la de China Moss. Wonder. shoo bobble little day boom boom bobble little day bobble do be bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble little day boom bobble Come back to me. Así se llama este viejo registro. Y por aquello de estar en la frontera de las y media, los pitos, los no pitos, los one more time, etcétera, etcétera, pues te iré contando que esto es parte del primero de los grandes registros de China Mouse con Rafael Lemonnier, un álbum de 2009. Tiene de los cuatro álbumes registrados, hay dos especialmente formidables. Este que se llama This One's for Dinah y es un homenaje a Dinah Washington, la fantástica Dinah Washington, que por supuesto China admira profundamente todo lo que son sus composiciones, sus presencias, Dinah Washington. Y el segundo de los álbumes se llama, es un álbum del 2012 que se llama Crazy Blues, que sentiremos después, posiblemente la próxima hora. Y abrí, si os acordáis, abrí el programa con un Crazy Blues que pertenece a un video oficial de este presente año, en 2013, dirigido por G. Luke, y que no está editado ni está publicado. El Crazy Blues, pero el Crazy Blues, la edición del 2013, que es uno de las... Después tendremos ocasión de poderlo disfrutar y sentir con más atención, recordando que es la música oficial del 2013 de China. China Mouse, que es la mujer a la que estamos dedicando, a la que estoy dedicando este fin de semana. Ahí están los dubidubis. Ahí están los scats, ahí está el scat. Ahí le está diciendo, tendrás que ir y comprar el pan, llévate las talegas. No, con 2.5 kilos es suficiente. De camino, tráete un poco de vino dulce, orégano y mostaza. Zanahoria. Están hablando de cosas de comida. Alejandro. Es Rafael de Muñiz. Ahí. El scat, que sabéis que es un invento delicioso y muy jazzístico y que de alguna forma está entroncado con la historia del jazz y del rey Louis Armstrong, cuando intentando grabar una pieza, entre comillas, lo de pieza digo bien, pues se le cayó el papel y como había que hacer solamente una toma, porque eran muy caras y, bueno, tomas de 3 minutos, se le cayó el papel y no se acordaba de la letra. Y entonces empezó a inventar. Y donde tenía que decir, pues lo que sea, dijo Dabubi, babadubi, babi, dabadubi, dabadubi, bo, badabubu, babadubi, bibi, bobidu, babu, bibi, bibi, bibi, bibi. Y desde entonces nació el scat. Y el scat cuenta con... Ahí está ella, ahí está China, que es muy buena también haciendo scat. Ella le está diciendo que también él tiene que encargarse de cosas. Colgar la colada. Cosas domésticas. Están hablando de cosas domésticas. No te las voy a traducir. Y que ya sabes que tienes que sacar la colada, tienes que sacar la colada y cuélgala bien porque si no, no se seca. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, yeah. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, yeah. China Mouse, recuerda el próximo jueves 14 de noviembre dentro de del Festival Internacional de Jazz de Granada, que es la capital a la que miramos en Andalucía porque es el gran centro neurálgico de los festivales de jazz en estas fechas donde los músicos americanos vienen. Vienen dos veces al año, viene en noviembre y viene también en julio. Pues en estas fechas hay que mirar a Granada. Me parece que los abonos ya están agotados. Os lo he advertido y os lo advierto. Y ya será difícil también encontrar entradas. Así que pues habla con tu amiga que vive allí, habla con el primo del chico que estudia allí, que es amigo de tu hermana, yo qué sé. Preocúpate porque si no te vas a quedar sin entrada y después te sabe mal, seguro que sí. Bueno, vamos a hacer un One More Time, sin duda. Vamos a recuperar este formidable tema que es el Lover Come Back to Me, pasados los pitos, pasadas las historias, dichas las referencias de este álbum que se llama This One's for Dinah, homenaje a Dinah Washington del 2009 a cargo de China Mouse y Rafael Lemonnier. The sky was blue and high above, the moon was new and so was love. The cigar of mine is singing, love, love, where can you be? Well, that day has passed, love had its day, couldn't last. Now man's gone away, the cigar of mine is singing. little boom, boom, bab, little day, bubble, boom, bab, little day, boom, bab, little day, boom, bab, little day, bab, little day, boom, little day, boom, boom, bab, my name will be, boom, boom, boom, bab, boom, bab, boom, boom, boom, boom, boom, bab, boom, boom, boom, bab, little day, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, she bought my baby, blue, big baby, blue, oh, love, love, love, love, love, come back to me. show of wonder you will find he's gone and made a change. Now is you is, or is you ain't my baby. Well, maybe baby's found somebody new. Love. bloomed like a flower. Then the petals fell. Thrown to a passing breeze, but pressed, yes, the pressed at my buckle memories. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Como si de pronto tu presencia llena de olores maravillosos, esta pequeñita estancia de nuestro Boulevard del Jazz y ese olor a gardenia que es una maravilla. Y el recuerdo mágico de Dinah Washington también, por supuesto, y la voz de China Moss, que va a estar el próximo jueves 14 de noviembre en Granada, en el Festival Internacional de Jazz. Y esta noche está con nosotros para que, si no puedes estar, pues por lo menos disfrutes sus sentimientos, sus mensajes, sus historias, sus canciones. Por cierto, te mando un muy, muy fuerte abrazo porque estás estos días con nosotros aquí en nuestra Andalucía, aprovechando las fiestas del puente y todas estas cosas. Has venido a ver la familia y de camino a recordar que tú y yo somos amigos desde hace muchos años. El Boulevard lleva muchos años... Sí, no vamos a decir cuántos, pero muchos años juntos. Y te fuiste y te echo de menos. Pero te quiero recordar, que esto sí es importante que lo sepas, te quiero recordar que me tienes en el podcast. Sí, en ese sistema de las grabaciones permanentes en muchas radios, bueno, pues en el caso de Canal Sur también, por supuesto, tienes un podcast donde puedes acudir justo en la web de Canal Sur, de Canal Sur Radio. www.canalsurradio.es. Bueno, pues ahí está Canal Sur Radio, la web de Canal Sur Radio, sí. Ahí te metes y te saldrá Radio a la Carta. Es muy fácil, tienes Radio a la Carta. Y en Radio a la Carta tienes de la A a la Z. Y este programa ya sabes cómo se llama, pues claro, Boulevard del Jazz. Buscas el la B, encontrarás el Boulevard y ahí están los programas de las últimas semanas y de los últimos meses, y lo puedes sentir en cualquier momento cuando te dé la gana. No tiene que ser en directo ni a estas horas nocturnas. Bueno, si son a estas horas nocturnas, el pellizco de la nocturnidad e implica una cierta alevosía, como dice, por necesidad ya el lenguaje, y la alevosía siempre está bien, en el buen sentido. Y me puedes oír a cualquier hora, donde quieras y cuando quieras, en cualquier punto del mundo donde estés, justamente y tengas internet, en la web de Canal Sur Radio, de la A a la Z, Radio a la Carta. Bueno, pues no lo sabías. Pues ya sabes, los avances tecnológicos y todas estas cosas, por supuesto, también están aquí. Y en Canal Sur, por supuesto que sí. Y ahí tienes toda la oferta radiofónica de Canal Sur, que siempre, en cualquiera de sus facetas, es extraordinaria, divertida, entrañable, propia, nuestra, tuya, mía y singular. enormemente singular, pues como el Boulevard del Jazz y como tú y como yo. Bueno, pues China Mouse, ¿te gustó? El Blue Gardenia. Bueno, pues para seguir en estas claves, qué mejor que... Teach Me Tonight. Did you say I got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect way to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of things, write them down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it, teach me tonight. Oh, the sky's a blackboard high above you. As soon as shooting star goes by, use those stars to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Yeah, let's go, go, go, go. We'll be right back. you're lonely. Said you cried the whole night through. Well, cry me a river, cry me a river, 'cause I cried a river over you. And now you say you're sorry for being so untrue. Go on and cry me a river, cry me a river, 'cause I cried a river over you. You drove me out of my head. Wow, you never shed a tear. I remember all that you said. You told me love was too plebeian. You told me you were through with me. Say you love me. Well, just to prove you do, go on and cry me a river, cry me a river, 'cause I'm tired of crying over you. Día Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Shit!

kill your gal. Told Long John to his face, ain't no man gonna take your place. Fat Daddy, bring it on. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Excusez-moi, je ne parlais pas pour ne pas déranger. Goodbye. Donde quiera que te vayas después de este puente, de estas fiestas, con el recuerdo del Boulevard del Jazz, del que formas parte desde hace muchos años, pues llévate nuestro adiós, nuestro cariño más íntimo y más efusivo, porque echamos muchas noches juntos, ¿te acuerdas? Sí. Mientras estudiabas, lo recuerdo perfectamente, en la calle de la Inopia, ¿te acuerdas? En la gran explanada de las cantantes, en la gran avenida del blues, si todos esos sitios siguen estando aquí, siguen estando vivos, y muchas noches estamos allí en el Muro de la Luna también, y en los clubes, en los viejos clubes también, por supuesto. El Boulevard sigue firme, fuerte, presente, vivo, muy vivo, y por supuesto tú formas parte de la historia del Boulevard del Jazz, porque durante algunos años estuvimos juntos mientras estudiabas por las noches. Después te has ido y ahora has vuelto con motivo de las fiestas a ver a la familia. Y yo te mando un muy fuerte abrazo y te mando un beso viajero enorme. Y siempre tienes mi inmenso cariño, mi gratitud y mi recuerdo y mi presencia. O sea, siento tu presencia en mí, y lo cual me da una vitalidad y una fortaleza enorme. Muchas gracias y que tengas un buen viaje de vuelta. Y los niños son preciosos, los niños son preciosos. Por cierto, los niños son preciosos. Y goodbye, adiós. Y esta sigue siendo China Mouse con Raphael Lemonnier. Y este sigue siendo ese álbum del 2009 del que te hablé al principio de la primera hora. La primera gran referencia discográfica con una foto en la portada es un disco editado por la Blue Note, con una foto a modo de su madre. La verdad es que aquí se ve que China Mouse es hija de Didi, con un vestido amarillo muy muy elegante, con muy atractiva y muy guapa, porque es muy guapa y muy atractiva, con una cola negra, pues un pelo precioso. Y el álbum se llama This One's for Dinah. Es un homenaje a Dinah Washington. Y está, firman China Mouse y Raphael Lemonnier, que como ves hay diferentes participaciones de distintos combos, con saxofonistas, con la acústica, con el resto de la acústica y demás. Y este es el goodbye. Por eso he querido hacer un pequeño inciso para recordarte que en el adiós te lleves mi abrazo y mi beso viajero, si es que has venido expresamente a estar estos días con la familia. Sí, pues lo dicho. Llévate mi abrazo, llévate mi beso viajero, porque hace muchos años, hace ya muchos años, estuvimos juntos aquí en el Boulevard del Jazz. Sí, esto va cumpliendo años, sí. ¿Cuántos? Tú te acordarás, haz la cuenta tú, yo no me acuerdo. Haz la cuenta tú, pero hace ya bastantes años. Pues mira, terminaste en el 95, o sea que estuvimos juntos. Tú y yo estuvimos juntos en el 93, el 92, el 93, el 94 y el 95. Esos 4 años estuvimos juntos porque tú terminaste la carrera en el 95, si no recuerdo mal. ¿A que sí? Me parece, ¿no? Espérate, me confundo. No, tú terminaste en el 95, exactamente. Pues estuvimos juntos desde el 92 hasta el 95. ¿A que sí? don't you bother with me. Yes, I'm an evil gal. Don't you bother with me. I'll empty your pockets and fill you with misery. I got men to the left, men to the right, men every day and men every night. I got so many men, ooh, I don't know what to do. So I'm telling you, Daddy, I ain't no good to you. I got men to the east, men to the west, but my man here in Harlem always loves me the best. I'm an evil gal, and I Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Boulevard del Jazz. He's Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Yeah. Bueno, pues ese es el Crazy Blues que grabó de manera oficial, como himno oficial, durante este programa, de esta gira de China Mouse en el 2013, el director G. Luke. Y Crazy Blues. Y sí, sigue existiendo el viejo principio, sí. Hay muchas historias. Hay muy pocos principios aquí en el Boulevard que cumplir y muy pocos mandatos. Aquí vamos cada uno por donde queremos ir. Este es un territorio de la libertad. Este es el territorio, no un territorio, el territorio de la libertad. Pero esa máxima, bueno, hay que intentar cumplirla siempre que se pueda. Y yo la intento cumplir. Y pues, por supuesto, la vamos a cumplir otra vez. Y vamos a tener ocasión de poder disfrutar otra vez del Crazy Blues que te ha gustado tanto. Y donde China está pletórica, porque ahí están todas las claves de lo que es una gran cantante de blues, y con muchos toques, con muchos aderezos próximos al soul, al rhythm and blues, a todo lo que quieras añadir. Pero lo importante es su voz y su fuerza. China Mouse, y es efectivamente, ahí se nota que es hija de quien es hija. Efectivamente, el viejo principio de ninguna torpe voz como la mía puede jamás interrumpir un tema de jazz. Desde los años que estuvimos juntos, después hubo que interpolar una nueva idea, que era: ninguna torpe voz como la mía, ni las horarias, porque las horarias aparecieron y bueno, eran un coñazo, y son un coñazo en el mejor de los sentidos, porque bueno, te dice la hora que es, pero ¿y a qué nos importa? Es importante saber la hora que es, lo importante es la música, ¿no? Pero no voy a entrar en polémicas, ¿no? Porque no es mi guerra, ni mucho menos. Y entonces hay que intentar compatibilizarlas. A veces incluso tienen un cierto swing, e incluso vienen bien a los temas. Y sí, ocurre a veces. Bueno, pues ya sabes, cuando eso ocurre, cuando una maravillosa canción como esta interrumpe un tema de jazz, hay que decir aquello de One More Time. Y One More Time para sentir otra vez el Crazy Blues. El Crazy Blues, que es una grabación, como te digo, del 2013, de este año, que de alguna forma representa el mensaje oficial, entre comillas, de China Mouse. Forma parte de un video grabado en enero del 2013 y dirigido por un tipo muy lúcido. Si puedes ver el video, búscalo, porque está muy bien hecho y es ahí está todo lo que es la definición en imágenes de la propia China y por supuesto su música. Crazy Blues, China Mouse y la presencia, sin duda, de G. Luke. And then begin to cry, 'cause my best friend What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue, dear, but now I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since the day you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that burning kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes. And the difference is you. The blues, tu le demeures, Diana. Queen of the blues, incontestée et irremplacée. Et je t'entends encore dire, je suis la plus heureuse quand je chante pour des gens qui ont payé en monnaie trébuchante et sonnante, ne serait-ce qu'un dollar qu'ils ont raclé au fond de leur poche, parce que je sens que ces gens veulent m'entendre chanter. Ces gens, jamais je ne les laisserai tomber. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. this morning, baby, that I had the resolution that I had the resolution blues. You're the first thing on my list, so you can go do as you choose. Said I'm gonna there's no need for you to cry. Said I'm gonna leave you dancing. There's no need for you to cry. I'm gonna tell you the reasons why. Casi siempre, no nunca, pero casi siempre las historias de blues son historias melancólicas y tristes. Él estaba en la puerta de los sitios esperando y ella no llegó. La esperaba, pero no llegó. Y la cita era justo allí, en el momento, en la hora precisa, pero no llegó. Se fue. Se fue y no volvió. Y entonces aquel tipo de la puerta de los sitios cantaba triste y con los ojos vidriosos y con una guitarra en la mano, con una armónica en la boca o sencillamente a pelo, como se suele decir también, gritaba: yo estoy aquí esperando y ella me dejó. Y es una enorme putada. Pero en fin, historias de la vida. Porque esta es la música de la vida, justamente. Y esta mujer se llama China Moss y va a estar muy pronto en el Festival Internacional de Jazz de Granada. Y vamos a disfrutar, seguro, como hemos disfrutado esta noche, de su música y de su presencia. Ha sido un placer estar aquí una madrugada más en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, en Radio Andalucía Información. En la edición, Fran Hernández. En el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y esta noche, si quieres, ya sabes, nos encontramos otra vez aquí. Feliz viaje y un fuerte abrazo y un enorme beso, viajero. Si estás aquí o estuviste aquí, y te vas con motivo de las fiestas a ver a la familia. アンダルシアからフラメンコ